A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo muy especial a nuestros auditores que nos escuchan por nuestra señal de internet vía online desde Europa, vale decir Holanda, Francia, y nuestros amigos que nos escuchan domingo a domingo desde Argentina. A todos ellos un saludo muy afectuoso. Hoy nos reencontraremos con el Cuarteto Europeo de Tango. Para ello viajamos a Alemania y allí nos espera este cuarteto Sol Tango que conduce Martin Klett desde el piano y los arreglos. Primeramente nos hace oír este tango de Astor Piazzolla, Franca Napa. Franca Napa con el cuarteto Sol Tango de Alemania. Sol Tango trabaja sobre arreglos de las orquestas argentinas de tango, teniendo como referente importante la música de Astor Piazzolla, que los motivó a formar este cuarteto a fines de los años 90. Pero además es muy fuerte la música y arreglos del maestro Osvaldo Pugliese. Para el siguiente título, un tango de Julio De Caro, Buen Amigo. ¶¶ Buen amigo tango de Julio De Caro con Sol Tango desde Alemania. Los otros integrantes del cuarteto son Sophie Heinrich en violín, Karel Bredenhorst en cello y Rocco Bonese en bandoneón. Y al piano Martín Klett, ya presentado. Otro tango de Piazzolla, Cité Tango. Hagamos un alto con este cuarteto alemán y volvemos a Buenos Aires para encontrarnos con la privilegiada voz del cantante de actualidad. Nos referimos al rosarino Gustavo Vicentín, que nos trae este gran vals de Ferreira y Mesa, Berretín. Thank you.

Vamos a despedir este cuarteto alemán cuando nos hace oír el tango de Agustín Bardi, La última cita, también según el arreglo de Osvaldo Pugliese. Aquí está este tango anunciado, La última cita. Por este domingo es todo, mis amigos. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, para salir al encuentro de otro nuevo exponente del tango en Buenos Aires y otras latitudes. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con las nuevas expresiones contemporáneas del tango. Una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango puede ser escuchado el día domingo a las 19:30 horas y el viernes se repite a las 21 horas con 3 minutos.